De historias de miércoles aquí en Mosh Radio, en nuestro querido barrio cultural. Buenas noches, Daniel. Buenas noches, Mauro. Dispuesto a escuchar historias, a leer historias, con muchas historias hoy. ¿No, amigo Colón? Sí, sí. Buenas noches a todos. Historia de miércoles, un miércoles más. ¿Y hoy de qué se trata, Mauro? Hoy el tema para el día son las vacaciones. Sí, toda clase de cosas que hayan ocurrido en las vacaciones. Queremos aclarar que la historia de la semana nuevamente está a cargo de CRS Injection, ahí en Lertora, al 5111, a pasitos del Club Villegas, a una cuadra y media de Uriarte. Muy bien, el tema son las vacaciones, cosas que hayan durante escapadas. También escapada cuenta como vacación, sí, en contextos... Cuenta. Toda salida de más de 50 kilómetros o 20, a veces también es... O 10. Sin salir también, ¿eh? O sin salir. Yo las mejores vacaciones las he pasado solo en mi casa. Lindas. Son lindas. Uh-huh. Son formas. Uh-huh. Cada cual con la suya. Pero tenemos mucho, mucho material, muchos audios de los oyentes. Tenemos recuerdos. Al 113-525-5777. Si te animás a salir al aire, al 3974-7601 y en todas las redes, por supuesto, como HDM seguido de algo. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram. Yo creo que el que llame, pues vamos a ser honestos, hasta ahora no han llamado, yo creo que el que llame tiene como un plus más, por lo menos en mi voto. Y sí. Uno cuando llama, llama por una anécdota buena. Por una que sabe que la va a romper. Pero bueno, nosotros tenemos el teléfono abierto, el volumen alto. Y lógicamente hacemos una breve introducción. Nos vamos con la primera canción. ¿Preferís la introducción? Sí. Sí, por supuesto. Y después con la canción, si puede ser. Ah, por favor. Así que vamos preparándonos con nuestro operador técnico querido Mati. En un ratito vamos a ir escuchando la primera canción y los primeros audios de este miércoles. Bien, la temática del día es vacaciones. Lo primero que uno piensa, al menos yo, es ¿qué son las vacaciones? Lo que hablaba un poco recién Mauro, ¿no? Y lo primero que asocio es estar uno vacante, disponible. ¿Pero vacante de qué? Principalmente de nuestras obligaciones cotidianas. Llámese trabajo, estudio u otra responsabilidad. Uno rompe la rutina de sus obligaciones para estar vacante, libre de responsabilidades y por ende estar disponible para el descanso u ocio. Bien, aclarado lo ya más o menos sabido y con la intención de preámbulo, se sabe que vacaciones en casa son vacaciones también. Ahí está. En mi caso particular he pasado varias vacaciones en mi casa, ya que no había dinero para viajar y por ende tengo escasos recuerdos de mi niñez en vacaciones fuera de mi casa. Una vez que llegó la etapa adolescente, bueno, ahí uno se pone de novio y en ese momento mi primera vacación fue con mi novia de ese momento a San Bernardo. Los dos solos. Recuerdo que llegamos una noche peleando y lloviendo. También me acuerdo de que mi novia recién empezaba a fumar y le pegaba corte paranoia y no quería salir a la calle. Entonces nos íbamos al balcón a mirar la playa desde ahí, porque era frente a la playa. Me imagino. Por suerte la moldé al mundo exterior y fumábamos y nos íbamos a los fichines. Uy, qué lindo. Concéntrate ahí, muchacha, concéntrate ahí. También recuerdo que nos fuimos tres parejas a la costa. Dos fuimos a Mar de Ajó y una a San Bernardo. Una de esas parejas es un oyente del programa y a veces participa con algún audio, no lo vamos a nombrar. Ahí mi novia se agarró su primer pedo atómico y vomitaba y lloraba. A los dos o tres días, es la misma chica, sí. Vamos a la casa de una de las parejas. Y el vecino nos dijo que anoche hubo gritos y vino la policía. Nunca supimos bien qué pasó, aunque intuíamos una discusión fuerte. Bueno, luego vendrían vacaciones ya de soltero, por ende con amigos. Luego volverían las vacaciones en pareja y así, ¿no? También recuerdo un verano que me compré un Family Games para pasarme todos los días en mi casa con la comodidad, tranquilidad, ¿no? Que da eso de la casa de uno. Me acuerdo que tiene una perra, Paquita. Pasamos 15 días fabulosos. La primera en San Bernardo, donde mi chica con una pomada me salvó de que me quemé. Eso me acuerdo también, con el sol. Y otra vez, ya más de boludote grande, me quemé en La Paloma, en Uruguay. Que me salvaron unas plantas de aloe vera. Que me las pasé por el cuerpo y es la salvación, la naturaleza, y coincido con el ruso. Bueno, ese es mi breve reparto de las vacaciones. Sí, y más o menos, como somos contemporáneos, era difícil de chico también, muchas vacaciones para la gente laburante, ¿no? No era tan común. Sí, coincido, las adolescencias, yo tengo varias, con mi familia, ¿no? Uh-huh. Con mis hijas, hermoso, en un All Inclusive, que fue precioso, pero también la que más recuerdo y quería recordar por ahí era una, cuando teníamos un equipo de fútbol y el técnico era uruguayo, y fuimos a jugar una final y éramos 10 contra 11, y nos dijo, si ganamos, yo les consigo un club y nos vamos de vacaciones por 2 mangos. Bueno, ganamos 2-0. Y bueno, nos fuimos a un club. Me acuerdo de la plata de hoy, habríamos puesto 5.000 pesos cada uno y con eso cubríamos pasaje, comida y escabio. Era otro cambio en Uruguay, estoy hablando de más de 20 años, ¿no? Y 25 también. Eran todas carpas en un club que estaba como si fuera a una cuadra de la playa, del mar. Y bueno, el recuerdo es hermoso con mis amigos, nuestra carpa estaba en un médano, no estaba ahí. Bueno, recuerdos de venir una noche a bailar, teníamos que ir a... Eso era Parque del Plata, teníamos que ir a Atlántida. Que pasaba un bondi, ¿no? Si perdías el bondi tenías que venir caminando, eran 40 cuadras. Que había boliches, casino y demás vicios. Llegar una noche, encontrar al técnico con una muchacha en la carpa y tener que irse a la playa un rato, cuando la mujer estaba en otro lado. En otra situación similar, encontrar a el marido de un compañero con la tía de otro jugador que estaba con el marido en los médanos. Y bueno, la verdad que fueron hermosos recuerdos y lindo. Todo mezclado el fútbol, amigos, y gastamos 2 mangos, eso también. Como para no recordarla. Y también el precio es importante, precisamente por todo lo... Calculá que a plata de hoy, no te exagero, por ahí con 20.000 pesos nos fuimos 20 días y, no sé, íbamos todos los días de joda, comimos, chupamos, a todo trapo. Muy bien, bien merecido por ganar una final 10-11. Yo recuerdo las primeras vacaciones escasas, porque encima nosotros, al tener un hermano, viste, más chico, y también una situación económica que no permitía muchos viajes. Así que de ir al campo, acá cerca en Opendoor, después empezar a ir a la costa, año 94, 95. Y me acuerdo, sí, en el 95... La primera vez que me dejaron de vacación en la casa de un amigo, que estaban los padres, por supuesto, teníamos 15 años nosotros. Yo ya había cumplido 16, era el más grande de los tres. Y después llegó Diego, estábamos con Ricky. Y yo era el único vicioso, en realidad, el que siempre le interesaba más beberse algo, fumarse un tabaco. Y los chicos eran más bien sanos. Y era playa, comer, vida familiar. Hasta que un día logramos autorización para salir y éramos 3, 2 eligen, claramente no fue mi elección, dice, vamos a pescar toda la noche al muelle. Es necesario. Bueno, voy, no pasa nada. Así que enseguida fuimos para ir para el muelle con un medio mundo en Mar de Ajó. Y yo a los 10 minutos le digo, muchachos, me voy a dar una vueltita. Me fui al kiosco, me compré mi Phil Morris de 10, un encendedor y me fumé 2 puchos sentado al principio del muelle. Y volví con cara de lo más campante, bueno, vamos a seguir pescando. Me dicen, ¿te fuiste a fumar? Y sí, muchachos, no me voy a quedar acá toda la noche en el muelle pescando. Bueno, dale, saca, pon el medio mundo. No, todo bien, chicos. No. Dale, boludo, viniste hasta acá una vez, dale, una sola vez. Le digo, bueno, una sola vez. Ellos ya llevaban un buen rato poniendo el medio mundo y no sacando absolutamente nada. Meto el medio mundo, lo levanto y saco un tremendo bagre de este tamaño ahí en Mar de Ajó. Y dice, ¿qué hace un bagre acá? No sé, lo maté de un pisotón en la cabeza, pobre, una inocente víctima de mi inexperiencia juvenil. No recuerdo si lo comimos o no, pero ahí me retiré de la pesca con una efectividad única, 100%. Una vez que entré en medio mundo, saqué un bagre, nunca más. Nos vamos a escuchar a Joan Manuel Serrat, unos audios de los oyentes, y volvemos para continuar con este programa. Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa. Y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya. Y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno, que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Y te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca, empujar al mar mi barca con un levante otoñal y dejad que el temporal desguace sus alas blancas. Y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo. En la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista. Cerca del mar porque yo nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo. Hola, gente, habla Nacho. Bueno, yo en realidad tengo de vacaciones dos historias, bueno, muchas en realidad, pero tengo dos historias que fueron las más, por así decirlo, turbias. Una, yo tenía 8 años, llego de vacaciones a Tucumán, bueno, donde me crié yo, en el campo, en Tafí del Valle. Y llego y mis primos, mi abuela y mis tías salen a comer algo y todo eso para distraerse un rato y me dejan a mí con todos mis primos. Yo soy el más chico de todos. El que me siga a mí me lleva 10 años. Y ninguno se quería, todos iban a salir a bailar y ninguno se quería quedar a cuidarme, digamos. Y nada, me terminaron llevando al boliche, teniendo 8 años yo solamente. Me llevaron al boliche y la persona que era de seguridad a nivel policial, el boliche era mi tío. Y me mira y los mira a mis primos y a mis primas diciendo, lo trajeron, sí, no teníamos quien dejarlo. Bueno, dale, que pase. Me tomé un vaso de vino pensando que era coca, me tiraron espuma en los ojos, terminé lanzando la salida, un desastre. Y otra es que somos una familia muy numerosa a nivel primo, somos como 60. Y rara vez nos cruzamos todos. Y una vez que llegamos también con mi hermano, y ni bien llegamos, nos fuimos a la villa del pueblo, digamos, que es la parte peatonal, que serán 3 cuadras, que había como un prefestival de un festival de folclore ahí. Y estábamos todos juntos, que fue rara vez, y cae un hombre vestido todo de gaucho, totalmente en pedo y con masticando hoja de coca. Y nada, entró a caballo por la peatonal, tirando latigazo y faconazo a todo lo que se le cruzaba. Y se llevó puesta una señora que estaba sentada en una silla. Y se la llevó puesta, la señora se le explotaba la barra, hizo un desastre. Y entre todos mis primos y yo, entre todos juntos, le empezamos a tirar piedra para poder calmarlo. Y lo agarramos y lo movilizamos y justo cayó mi tío que era policía. De estas tengo un montón, pero estas son, digamos, las más light, por así decirlo. Un abrazo a todos. Hola, buenas noches. Soy Miguel de Lanús. Bueno, en realidad es una fea historia. Me acuerdo una vez que vine de la costa con el bus Estrella, año 98-99. Y recuerdo que, bueno, me contagié de piojos y no fui el único en el viaje. Varias personas parece que se contagiaron y nada, nos vinimos rascando la cabeza durante 4 horas, 5 horas, 6 horas que duraba el viaje. La verdad, hoy me río, pero me acuerdo de haber llegado acá y que me caminaban los piojos hasta por las cejas, literalmente. Así que creo que de eso no me voy a olvidar nunca. Bueno, buenas noches y muy bueno el programa. Me río mucho. Escuchamos a Joan Manuel Serrat con Mediterráneo. El disco se llama de la misma manera. Es el octavo disco de Serrat de 1971. Mirá. Cuarto. ¿Cuarto? Uh-huh. Ah, mirá cómo me engañaron. Y, por ahí en español, perdón. Habrá sacado otros en catalán, ¿eh? Ah, es una muy buena. Es verdad. Es una sí, muy sí, buena, claro. Ahí estamos. Uh-huh. Y escuchamos la historia de Nacho de Lanús y de Miguel de Lanús. Nacho Tucumán. Nacho, familia numerosa. Familia numerosa. 60, primo. 60, son un montón. Sí. Flía numerosa. Y la de Miguel, el piojoso. Ahí está, 87. Muy bien, así vamos identificando nuestras historias. No pasamos las redes de este programa, pero bueno, en un ratito nomás vamos a estar. Tengo algunos saludos. ¿Tenemos saludos? Dale, sí, para Sabrina, el grupo Rosales, Cristian, que hoy auspicia con el premio, a Victoria de El Ferroviario. Y también a Carla y Pablo de Arte Real. Pablo, vos sabés que nunca recuerdo ese nombre siempre. Y Dante, que es el verdadero artista. Que le mandamos salud. ¿Tenemos alguna cortita de té por ahí? Sí. ¿Por qué me dijo a mí? Porque te tengo a mi izquierda. Está muy bien. Fuimos con Josefina de José Mármol, nos escribe al Instagram y nos dice: nos fuimos con mi novio a México de vacaciones, all inclusive, la primera vez que salía del país, por 10 días. Todo iba bárbaro hasta el tercer día, que me fui a bañar mientras había una fiesta en el hotel, y cuando llegué a la habitación me di cuenta que no tenía la llave, volví y lo enganché a mi novio con una de las mozas, poco menos que besándose en el medio de la pista. Bueno, qué feo, perdón, porque encima estás en México, te pasa en Gesell, viste, portazo y nos vimos. Qué fuerte. Estrella bus y a la mierda. No, hay muchos piojos ahí. Ahí sí, te lo cruzas a Miguel ahí. Bueno, lo peor de todo es que él no me vio y me lo negaba a toda costa. Ay, esa costumbre. Esa costumbre. En definitiva, hablé con el dueño, el gerente del hotel. Pagué otra habitación, la diferencia. Estuve los 10 días en el hotel, no le di nunca más bola. Obviamente, volvimos en el viaje sin hablarnos y nunca más lo vi. Bueno, linda historia, José. No linda, bueno, pero interesante. Para tu novio, sobre todo. Qué difícil, ¿no? Mira, sí. Yo lo esperaba más jocoso el día. Mochi de Chingolo. Nos fuimos a San Rafael de Mendoza de mochila. Y bueno, llegamos después del micro, de hacer dedo, llegamos al camping. Cuando estamos llegando, buscando lugar en el camping, un tipo está prendiendo fuego con su nieta, la parrilla. Y cuando prende fuego a la nena. La moto que estaba al lado zafó, Y el tipo se quedó con la nena en brazos gritando, fuego, fuego, a lo que nosotros tiramos todas las cosas, fuimos corriendo a la Tuel a agarrar agua como podíamos, a tirárselo a la nena principalmente para apagarla, cuando vimos que no reaccionaba el hombre que estaba con la nena en brazos sin hacer nada, decimos llévala al río, porque nosotros estábamos tratando de llevar agua así, un trayecto bastante grande. Así que bueno, pudimos apagar a la nena y todo salió como debía ser. Vamos bien, con Mochi de Chingolo. Qué muy fuerte, bien, qué feo que te pase eso ni bien feo. Llegás. Muy feo. Bueno, a ver si vamos con otra mejor. Con final más feliz. No creo igual, por lo que estuve pispeando. Luis de Capital. En el 2007 tenía 12 años y me fui de vacaciones con mis padres a Santa Teresita. A la calle 2, la peatonal, claro, y 32, a pleno centro. Lo cierto es que todas las noches me dejaban bajar, ir a jugar a los pichines, que quedaba en la 2 y 36, a 4 cuadras del departamento, era peatonal la calle. Lo cierto es que al cuarto día ya habíamos cenado y en los pichines me empecé a sentir mal, empecé a transpirar, escalofríos, no terminé de jugar y empecé la veloz carrera hacia el departamento. Lo cierto es que no llegaba, y me metí en una pizzería que está en 2, entre 35 y 34, a todo trapo. Fui al baño y lamentablemente en la puerta no llegué, así que tuve que dejar el calzoncillo en el lugar. Le pido disculpas a todos los que tienen que limpiar el baño. Bueno, Luis de Capital. Muy bien. Nosotros vamos a escuchar una o dos cancioncitas y después continuamos con este programa. But then CRS Injection, Lertora 5111, a una cuadra y media de Uriarte. Carga de aire acondicionado de vehículos, servicio general del automotor, sistema electrónico, frenos, mecánica e inyección electrónica. CRS Inyección, Lertora 5111, a una cuadra y media de Uriarte. El Ferroviario, casa de comidas, sándwiches, hamburguesas y mucho más. No te pierdas la especialidad de la casa, pollo al espiedo con fritas o con rusa. Avenida Rosales 990, Remedios de Escalada. Podés hacer tu pedido por teléfono al 2108-5089 o al 11-41-96-44-19, 11-41-96-44-19. El Ferroviario, casa de comidas, de lunes a sábados de 10 a 15 horas, de lunes a viernes de 19:30 a 22 horas. Nuestras redes para pescar historias son Facebook, HDM, Instagram, @HDM20.20, Twitter, @HDMMoshRadio. Celular para audios, no más de 3 minutos, por favor, 11-35-25-57-77. Anotá, 11-35-25-57-77. Si querés salir al aire, 39-74-76-01. 39-74-76-01. Hola, buenas noches. Soy Candela de Lanús. Llamo para contarles unas vacaciones que no fueron para nada divertidas. En ese momento las pasé mal. Fuimos con mi marido a pasar Semana Santa. Queríamos pasar Semana Santa en... Ya no es Tigre, es casi Uruguay. Él tiene familia en el Tigre. Y fuimos a un descanso en el río Paranaminí, bien al fondo. Nos tomamos la lancha colectiva. Quedábamos en encontrarnos con los primos de él allá. La cosa es que llegamos después de 2 horas de viaje. Era un lugar súper económico. Y nos dijeron que era re divertido, qué sé yo. Bueno, bárbaro. Llegamos, el lugar era un lugar muy viejo, estaban los amigos del primo de él atendiendo. Sí, la comida era riquísima, pero ¿cuál era el problema? El terreno era chico. El río crecía, había crecido mucho, había sudestada y llovió. Llovió los 3 días de la Semana Santa. Entonces no había demasiado para hacer. Había llevado libros, me la pasé estudiando. Él se entretenía con otros pescando. Yo odio la pesca. Entonces queríamos jugar al pool. El pool estaba torcido. Queríamos jugar al metegol. Al metegol le faltaban muñequitos. Estaba desesperada por una golosina. Allá en el Paranaminí no hay nada. Quería una golosina, quería una gaseosa, quería algo, quería una revista. En un momento ya me había agarrado un ataque, pedía cualquier cosa. Parecía una nena caprichosa. Me había puesto a caminar por el terreno, me embarré toda y había una iglesia. Dije, bueno, aunque sea me meto a la iglesia cerrada. No había nada, nada para hacer. Así que me quedó un recuerdo muy poco agradable. El primo no pudo venir por la sudestada. No fueron unas vacaciones muy, muy lindas que digamos. Hola, buenas noches. Soy Sergio Manfiel y mi historia hoy de las vacaciones. Me acuerdo una. Yo estaba en San Bernardo con mi novia. Un integrante del staff ahí, Colón. Mi amigo estaba con la hermana de mi novia en Mar de Ajó y con otra pareja de amigos. Y bueno, y íbamos nosotros caminando para Parejó, o ellos venían para San Bernardo, pero siempre decíamos algo, nos juntamos a la noche o algo. La cosa que en el departamento que habíamos alquilado con mi novia, estaba frente al mar, no sé qué, un edificio, estaba recopado. Y me acostaba a dormir a la noche y escuchaba ruidos como si fuera una rata en el taparroyo. Y me re perseguía. Y no eran ratas, eran murciélagos. Pero el ruido que hacían era un asco. No podía dormir, tenía el taparroyo en la cabeza. Y me volvía loco. Y me voy al súper a la mañana cuando me levanto y me compré como, no sé, ray mata cucaracha, mata mosquito, cualquier cosa. Y le tiré al taparroyo por todos lados. La cosa que me intoxiqué, tenía unas ganas de vomitar mal. Y a la noche jugaba Argentina y habíamos quedado en ir hasta, creo que era el sub-20, no sé, alguno de esos, campeonatos de verano. Y habíamos quedado que nosotros íbamos para Mar de Ajó, nos encontrábamos con los chicos y íbamos a una parrilla libre a ver el partido. Bueno, la cosa que entramos a una parrilla libre, no sé qué, no pude comer nada, me sentía mal, mal. La cosa que, bueno, la pasé para el Orti y cuando vuelvo al departamento, encima teníamos que cambiar como 15 cuadras. Cuando vuelvo al departamento, me acuesto y dije, ¿se habrán ido? Vi un olor. La cosa que no se había ido nada. Y bueno, esa fue una. Hola a todos, soy May de Burlingame. Y bueno, yo lo que quiero contar es esa vez que organicé mis primeras vacaciones con mi novio, 22 años cada uno, y habíamos organizado un viaje al sur. Una vez que llegamos allá, aparece mi suegra, mi ex suegra, afortunadamente, con las valijas, diciendo que se instalaba las 2 semanas con nosotros. Resulta que mi ex novio le había pasado el itinerario y las fechas. Y bueno, tuve 15 días hermosos de felicidad pura con mi suegra, participando de las excursiones, tomando vinito, todo muy lindo. Y bueno, cuando volvimos, creo que habré durado 2 semanas y terminamos con la relación. Creo que mi suegra hoy está feliz de haberse podido casar con su hijo. Les mando un beso grande y mucha suerte. Escuchamos a los Beatles con Day Tripper, que es un sencillo, ¿no, Colón? Exacto. De 1965, We Can Work It Out, del otro lado, podemos solucionarlo, que es mentira, un spoiler, pero bueno. Holidays in the Sun, de los Sex Pistols, Nevermind the Bollocks, 1977. Y Endless Vacation, algo así como Vacaciones Interminables, de los Ramones, del disco Demasiado Duro para Morir, 1984. No me cabe la menor duda. Igualmente es bastante oscura la letra de la canción. Sí, la canta Didi, uno de los poquísimos temas que canta Didi, Ramón. Y escuchamos también Candela de Lanús. ¿Qué nombre le ponemos? Tigre. Tigre, muy bien. Sergio de Banfield. Murciélago. Muy bien. Y May suegra. Murciélago, ahí. Y suegra, 2 semanas, ¿cuánto tardaste, May, en dejarlo? Pero bueno, bien, está bien, está bien. Era chica. Era, sí, por supuesto. Qué fuerte todo lo que estamos escuchando. Vacaciones no gratas por ahora, ¿eh? Por ahora. Sí. Yo me acordé una cortita. Yo tuve la suerte de tener a Seba, nuestro querido oyente de Los Molles, siempre en los últimos tiempos viviendo en algún lugar distinto del país, y yo aprovechaba y lo iba a visitar cuando tenía 4 o 5 días para poder estar seguido, digamos. Y recuerdo una noche de tormenta que estábamos charlando, mirando el balcón, tomando una infusión, y yo veía que había cosas negras, viste, que iban y venían, y miraba. Y en un momento una pasa cerca y digo, me quedé, digo, mirá qué paloma atrevida. Y Seba me dice, casi te toca ese. Le digo, ¿cómo ese? Y me dice, claro, Mauro, son murciélagos. Y digo, claro, ya me parecía raro, ¿no? Palomas a esa hora con la tormenta que había. El palomo mensajero. Pero no, no sabes el susto que... No, no me asusté porque pensaba que eran palomas. Después cuando me dijo que eran murciélagos, dije, no, salí de acá, yo me voy de esta ventana. Mirá si uno se confunde, entra, le falla el radar. No, de ninguna manera. ¿Tenés algo? Siempre. El Toto de Banfield dice... Cuando era adolescente fui a Uruguay de vacaciones. A la segunda noche fui al casino. Estaba jugando al blackjack y escucho una voz conocida que me dice, hay lugar. Me doy vuelta y era José Barrita, alias el abuelo. Yo, fanático de Boca, digo, sí, por favor, José. Lo loco era que José Barrita estaba prófugo de la justicia. Lo buscaba Interpol. Y yo me di el lujo de pasar toda la noche jugando a blackjack y hablando de fútbol con José Barrita. Bueno, Toto. ¿Habrá ganado al blackjack, digo? No era una pizza el teléfono que sonaba, es un oyente que está ansioso, ansiose de contarnos su historia, sospechamos. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto? Hola, soy Loncho de Escalada. ¿Cómo estás? Bien, bien, todo bien, escuchando acá el programa. Uy, espera que tengo que bajar un poco el volumen. Ahí está, ¿me escuchan? Ahí, perfectamente. Sí, porque está un poco indiferido, no sé cómo se dice, la radio. Nosotros tampoco, no te preocupes. Ah, bueno, bueno. Bueno, yo ahí mandé una historia ya, pero recordé una historia de vacaciones, pero de un tercero. No sé si es como que voy a prender fuego a alguien. Bueno, si querés protegelo cambiándole el nombre o no sé, si querés quemarlo, no sé. Bueno, no, sí, pero hay un montón de Raulitos en el mundo. Así que, pero bueno, esto, no sé si van a pasar la historia mía o no, pero bueno, si la llegan a pasar, fue exactamente en esa época de vacaciones, que en realidad yo fui a trabajar a vender billutería a la playa. Y en esa misma época, resultó ser que amigos míos del barrio, en manada, se fueron de vacaciones a, creo que a San Bernardo. Igual hay, alguien ahí me puede corregir. Correcto. Y bueno, pasó lo siguiente. Yo me los cruzo, no sabía que habían ido. ¿Qué haces, Loncho? ¿Cómo estás? Fede, chicos, ¿cómo están? ¿De dónde van a entrar? Y vamos a entrar acá a bailar, porque teníamos un amigo que era tarjetero de la fabriquita y tenía contacto supuestamente para entrar por ahí. Y no sé cómo fue la situación, porque ya que lo quemo, lo voy a quemar bien. Era como que a este chico, al que voy a... que es su tragedia, se podría decir, era muy sucio, muy, muy, muy sucio, pero muy sucio. Tan sucio que no lavaba... que escondía la mugre, que hacía que se iba a ir a bañar, abría la lluvia y se sentaba al inodoro a fumar un pucho. Y un día agarraron su ropa, me acuerdo, íntima, y la tiraron por la ventana porque era un asco. Y no solo eso, sino que la persona también tenía su particularidad como ser y no tenía mejor idea que tratar de encarar a todas las mujeres posibles. A lo cual... esa noche que veo a esta gente, a mis amigos desde acá del barrio, no sé qué pasó, si algunos entraron y otros se fueron o no quisieron entrar, y un grupete se fue a los bichines a jugar. Cuestión es que este chico de escasez de aseo personal empieza a encarar a una chica. A lo cual, bueno, en esa época, principio de los 90, podríamos decir, estaba mucho el asunto de bandas contra bandas, géneros contra géneros, el blusero no saludaba al rapero y esas cosas, ¿no? No tuvo mejor idea de empezar a guiñarle el ojo a una chica que, bueno, se ve que no le importó que estaba con otros chicos, los cuales tenían la característica de ser skinhead. Creo que no dudaron los chicos en ir y ya apurarlo y pegarle, a lo cual todos salieron corriendo, y por culpa de este chico maloliento, uno de los muchachos que estuvo ahí, que tuvo que correr al lado de él, se tuvo que comer una piña en la cara y encima después una operación en el ojo. Y yo la verdad me quedé mal, porque yo los había saludado y yo me fui porque no iba a ir a bailar, y al otro día tenía que ir a vender billutería por las playas. Entonces me saludé y me fui. Y cuando después los vuelvo a buscar, me entero de semejante catástrofe. Además, creo que encontré algunos porque los otros se fueron. Así que, nada, quería incendiarlo un poco al muchacho, y me acuerdo que, o sea, fue una anécdota más allá de la tragedia. Era como todos chicos adolescentes, creo que tendríamos 18, 19 años, un grupete grande importante de los amigos del barrio, y fue muy loco porque después cuando los fui a buscar ya no estaban, y bueno, había pasado todo ese quilombo, ¿no? Bueno, y ahí termina la historia. Muchísimas gracias, Loncho, por compartir esta incineración pública. Sí, igual ya vive en España. Un abrazo grande, muchas gracias. Gracias a ustedes, nos vemos. Gracias, Loncho. Ese que le tiraba la ropa interior, le tiraba el muchacho por la ventana. Es el mismo que desapareció al segundo día en Mar de Ajó, que lo fuimos a buscar y estuvo la policía. Es el único dato que puedo aportar. Florencia de Wilde. Nos habíamos ido a recorrer el norte con mi novio, yendo para Jujuy, para el límite con Bolivia, levantamos a una pareja rosarina. Así que íbamos los cuatro charlando muy contentos. Nos quedamos sin puchos y decidimos parar en un kiosco o en algún lugar donde podamos comprar, que viéramos sobre la ruta. Yo venía manejando, veo una despensa, entro y mi novio dice: esos dos tipos están muertos. Había dos tipos tirados ahí al sol. Ninguno le creyó, algunos no lo escucharon. Cuando bajamos, llegamos hasta la despensa, ingresando bien al fondo. La despensa era un desastre, bolsas de maíz tiradas, cosas por el piso, pales de gaseosa dado vuelta. Yo quería agarrar algo y mi novio me dijo: no seas boluda, no toques nada, vámonos de acá. Los pibes de Rosario estaban haciendo ejercicio, estirando un poco las piernas. Les dijimos: chicos, suban al auto. Salimos, salió manejando mi novio y dijo: aprovechen a ver hacia su izquierda a dos cadáveres todos acuchillados. Y salimos de largo hacia La Quiaca. Florencia de Wilde, un delito, abandono de persona. Ah, pero bueno, si ya estaba afinado... Y bueno, no sé, hasta que zafa, ¿no? Zafa. José de Boedo dice: yo fui a un all inclusive con la familia, con el tatuaje en el brazo que tengo del cuerno de San Lorenzo. Lo cierto que al cuarto día llegó una comitiva con toda la barra brava de Huracán que jugaba en Venezuela a los dos días. Los primeros días tuve, la verdad, debo admitir, un poco de miedo. No usaba musculosa ni estaba en cuero cuando estaban ellos, pero después me solté y terminamos con buena onda. Bueno, zafó. Está bien. Qué bien. Bien. Bien. Podemos, la convivencia democrática. Podemos convivir aún con nuestras diferencias futbolísticas. Es jodido, Huracán y San Lorenzo han tenido épocas en las que... Pero en Venezuela, un tipo con la familia, ¿qué le van a dar la barra brava? Es una cuestión estadística, siempre hay un salame. Sí. Hay más de 10 personas, más de 20 personas. Uno que. Gorbotón. Sí. Se te escapa. Te picaste, se te escapa, te acordás de algún gol, de algún partido. Está mal, pero bueno. Maxi de Banfield estaba en un hostel en Córdoba capital, muy lindo lugar. Y había pegado onda con la gente de ahí, como cada vez que voy a un hostel. En eso, cayeron tres turistas israelíes, las tres hermosas. Ninguna hablaba una palabra de castellano y les habían afanado la billetera. Cae la policía a la una de la noche a buscarlas para llevarlas a declarar y el del hostel se quiso matar de tener que hacer toda una movida, a lo que lo miré y le dije, si querés voy yo. Me miró como diciendo, ¿en serio harías eso? Sí, gracias, me salvaste la noche. Así que me fui con dos de las chicas en la camionetita de la policía. Ellas no charlaban en castellano. Yo me defendí en inglés. Nos fuimos conociendo en el camino a la comisaría. Un buen rato allí adentro hasta que vino una persona que pudiera tomarle declaración en inglés. Y después volvimos al hostel muy agradecidas las turistas. Es un buen gesto. Sí. A mí me gusta encontrarme en el centro, que trabajo por el centro, encontrarme con turistas ahí que están en babia. No para chorearlos ni achacarlos, por supuesto, sino para tratar de orientarlos. Cuando los ves que están así, con el... ¿Dónde va, pajarito, cerra eso? Que te van a sacar un montón de cosas, dale. ¿Qué querés hacer? ¿Dónde querés ir? Y ahí tratar de encauzarlos y de ponerme a charlar. Está muy bien. Tengo bien. Algunos saludos, si querés. ¿Parece? Dale que ya nos vamos acercando a las 9 de la noche y tenemos un montón de cosas que hacer. Bueno, para Alejandra Martínez, Beri Lesmer, Santiago Restelli, Santiago Lestingi, el Cabezón, nuestro amigo, el Kitty, Tecla de Escalada, el Barrio Cultural, por supuesto, Revista Huérfanos. Bueno, algunos de los saludos y la gente que nos banca. Recordamos que el Barrio Cultural está realizando su fondo de lucha virtual. Pueden estar realizando también la posta de las veredas los jueves por la mañana. Mañana es jueves, sí. Mañana es día de posta, es la vereda. Y un montón de cosas para resistir este tiempo de pandemia en los que no puede realizar las actividades habituales. Así que cópate y colabora con el Barrio Cultural porque es un lugar hermoso que tenemos que conservar. Se acercan, chicos, casi las 9 de la noche. ¿Qué te parece si vamos a escuchar dos temitas, Charlie Calamaro, algunos anuncios y después volvemos para continuar este programa? We'll be right back.

Hermoso tema y hermosa versión del Indio Solari también. Hermosa la versión del Indio Solari, pero nos quedamos, por la frase que difiere, nos quedamos con esta versión. Sí, sí. Muy bien. Bueno, ahora que ha llegado el señor Colón, vamos a escuchar tres audios más de los oyentes para ver quién será la historia de la semana. Hola, amigos de Historias de Miércoles. Buenas tardes a la hora del vermú. Les quiero contar unas vacaciones que fueron para mí las últimas de soltero. Después, bueno, me casé y toda la historia que vino luego. Pero mientras vivía mis últimas vacaciones con mi amigo personal, Martín, Martincito para mi familia, nos fuimos a Santa Teresita, como pasado ya el verano, la multitudinaria, ¿no? Odisea de vacacionistas. Nos fuimos como en marzo, no había mucha gente. Así que bueno, nosotros queríamos tranquilidad, fuimos a la tranquilidad de Santa Teresita, alejados de la costa, de la playa. Bueno, eso en realidad no lo buscamos, pero bueno, salió así. Y bueno, nos alquila un hombre, un italiano, que bueno, buena onda, nos había alquilado una casita en el fondo de la casa donde vivía él. Él vivía arriba y venía todos los días se nos aparecía en el patio. O que nos golpeaba, si estábamos durmiendo, nos golpeaban las ventanas. ¡Muchacho, muchacho, muchacho, muchacho! Todo el tiempo. Bueno, en algunas ocasiones charlábamos con él. Y bueno, nos había invitado a comer. Y en realidad los dos, el italiano, este hombre mayor, nos parecía un bodrio. Estamos hablando que teníamos 24, 25 años. Un bodrio, un bodrio. Pero bueno, entonces el último día ya se iba acercando el fin de las vacaciones y este hombre, acuérdense, antes de irse comemos algo, una pasta, bueno, ok, y ninguno de los dos quería ir. Cuestión que con mi amigo llegamos a la conclusión de que un partido de truco podía... al perdedor hacerlo, lo depositaba en la mesa del italiano para almorzar con él. Bueno, en cuestión, se los voy a contar en carne propia porque el que perdió el partido fui yo. Me fui a comer con el Tano este, hice unos ravioles de la... pero que se pasó una salsa riquísima. Estaba buena la comida, lo único que bueno, sí, me tuve que fumar al Tano contándole las historias de andar a saber qué época. Pero bueno, nada, fue muy gracioso. Imagínense que cuando llegué a nuestra casita estaba mi amigo y preguntando qué había pasado, pero bueno, nada. No valía, los ravioles estaban buenísimos, pero no valía la compañía del hombre porque era un pesado. Bueno, un abrazo para todos. Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Ayelen y les voy a contar mi anécdota de vacaciones. Con mis amigas habíamos decidido pasar fin de año en San Bernardo. Esto fue ya hace bastantes años atrás. Y yo había terminado una relación de un tiempo con un chico y no quería saber nada, así que las vacaciones me venían bien para olvidarme de todo. Y un día con mis amigas decidimos ir a un boliche a bailar y estaba todo bien hasta que las pierdo de vista, no las encuentro. Empiezo a buscarlas, no las encuentro y escucho por parlante que alguien dice a Yelen, tu novio tal, y dicen el nombre, te está esperando afuera. Bueno, a mí me agarró una desesperación total. Salgo a la calle, salgo del boliche sola a la calle, lo busco, no lo encuentro. Vuelvo a entrar y escucho por parlante nuevamente que dicen a Yelen, tus amigas te dicen feliz día de los inocentes. Les mando un beso enorme. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Hola a todos. Mi nombre es Mel, soy de Temperley y les quería contar mi historia que sucedió este verano, en enero. Me fui de vacaciones con mi mamá, mi hermana, el novio de mi hermana, la cuñada de mi hermana y la mamá del novio de mi hermana. Nos fuimos a Florianópolis, Brasil, todo bien, todo tranquilo, unas vacaciones re lindas. Y el día que teníamos que volver, el avión salía más o menos a las 8 de la mañana, no recuerdo bien, pero era tempranito. Y bueno, vamos, todo bien, empiezan las valijas. Cuando terminamos de hacer el check-in, nos piden obviamente el boleto de embarque. Pasa la familia, digamos, del novio de mi hermana. Todo bien, pasan a la puerta para ya embarcar el avión. Cuando nos piden a nosotras, se quedan así un rato, se empiezan a mirar entre ellos. Los empleados del aeropuerto hablan en portugués. Nosotras ahí las tres mirándonos. Le preguntamos qué pasa y ahí nos dicen que habíamos sacado el boleto, que aparecía que en la página le habíamos sacado, pero que hubo un problema en el sistema y no se cobró, por lo cual faltaba hacer el cobro. Bueno, nosotras primero discutiendo un toque, que no, que lo habíamos sacado. Bueno, terminamos desesperadas diciendo, bueno, cóbramelo. Empezamos a probar con una tarjeta, con otra. A todo esto el tiempo pasaba. Esto fue temprano, el avión salía temprano en la mañana, no sé si ya lo dije. Bueno, empezamos a probar con una tarjeta, otra, el tiempo pasaba, tenía que irse el avión y la familia del novio y mi hermana estaba ya del otro lado, digamos, del check-in. Nada, llanto, desesperación, una escena bastante dramática, porque ellos no se querían ir porque se sentían culpables y a la vez nosotros decíamos, no, es mejor perder 3 boletos que 6. Bueno. Se terminan yendo, también nos dejaron otras tarjetas para ir probando, nos decían que no estaban habilitadas internacionalmente y por eso no podíamos sacar boleto. Entonces, tanto intentar, no podemos, y sacamos un boleto de micro. De Flecha Busque salía una terminal de ahí de Florianópolis. Y el micro salía más o menos en 40, 50 minutos. Bueno, sacamos el boleto y nos damos cuenta que la terminal de ómnibus estaba a 2 horas, o sea, y con el taxi más rápido del mundo podíamos llegar. Bueno, otra vez desesperación para que nos devuelvan también esa plata del micro, porque, bueno, no te devuelven todo, pero sí gran parte, para que nos devuelvan eso, llamando, comunicándonos con la empresa. Bueno, todo un lío bárbaro. Y hasta que, bueno, probamos, fuimos a todas las empresas que están en el aeropuerto, hasta que una conseguimos que nos cobren y sacamos los boletos. Pero, como ya dije, era temprano, a la mañana, y el avión salía a las 11 y 45 de la noche, casi al otro día. Así que nos quedamos un día en el aeropuerto de Florianópolis, tipo una película, tipo la terminal, ahí durmiendo la siesta en el piso. Pero bueno, la verdad que la escena fue bastante dramática, no sabíamos qué hacer, cómo volvernos en otro país donde no conocíamos el idioma, los empleados nos explicaban súper mal, pero bueno, logramos volver tarde, pero volvimos. Y bueno, fue bastante, ahora es divertido, pero en su momento fue bastante complicado. Bueno, gracias, un beso. Escuchamos al turco de escalada, Tano Pesado. Ravioles. Están pidiendo vara y ravioles, mirá, era ravioles. Era ravioles. Ayelen, Inocente. Y sí. Mel. Check-in. Check-in. El check-in más largo de la historia, de la historia. Los check-ines. La jornada con más paridad de género en los mensajes de los oyentes. Estamos trabajando en eso, muy bien. Bueno, vamos a ver qué hora está marcando el reloj. Son las 9:15, muy temprano. Todavía tenemos muchos más mensajes, muchas más historias. Y también, por supuesto, tenemos nuestra pequeña parte cultural. Ah, yo estoy esperando eso. Estábamos también, esperando eso. Yo recuerdo un libro, Los Premios, de Julio Cortázar, ajá, que él versa sobre un grupo de gente que se gana de premio un viaje, un crucero. Gente sortuda. Sí. No tanto después si lees el libro, pero es muy interesante. Muy linda novela para leerlo. Infinidad de películas, sí, que sean. Muchas del cine nacional. muchas del cine nacional, nuevas y viejas. Sí, bueno, ¿cuál era los que conocían la playa? Que eran un montón. Sí, sí. La familia, no sé, no sé. Nostano era que se iban a la playa. ¿Campanele? Los campaneles. Los campaneles, ¿no era? No, la campanela no. Bueno, por ahí anda. Por ahí era. Por ahí yo era a mí me decís vacaciones y se me viene no una película, sino una serie para chicos y para grandes también, ¿no? Como es El Chavo, vamos a decirlo con todas las palabras. Sí. Pero la que están en que se van de vacaciones a Acapulco. Acapulco, exactamente. Que decís, chao, están fuera de la vecindad, ¿viste? Ya cuando salían era todo como un misterio, cuando se iban a Acapulco y encima ese capítulo la rompe. Sí, hay como dos o tres, aparte la vestimenta que tienen, porque lo ves ahí a Don Ramón en show. Se los cruzan ahí por la pileta. Sí, sí, es muy son gloriosos esos capítulos. Capítulo, y además de la... ¿A quién no se le pianta un lagrimón cuando el señor Barriga tiene así una mísera generosidad? Porque es una mísera generosidad con el chavo para llevarlo. Capitalismo puro. También los Simpsons, por lo menos que nos gusta, también muchas veces han ido de vacaciones y la verdad los capítulos que van de vacaciones son muy buenos, casi todos. El 90% te diría. A mí se me ocurren también, Familia Rodante, una película creo que era de Trapero. ¿La vi? ¿La viste? Sí, muy linda. Muy linda. Mirá, estamos coincidiendo tanto en estos días vos y yo. Guarda. Y después, bueno, toda... Me acuerdo de una que era Fin de Semana de Locura, que esa creo que la hemos visto todos, Bernie, que el jefe los invita a un fin de semana en la playa y cuando llegan el jefe está muerto. Que lo mantienen... Lo mantienen vivo. Lo mantienen días, vivo, sí, claro. Sí. Tres días de fiesta. Sí, sí. Eso ha sido toda la cultura que tenemos para darle. Porque después hay un montón de películas que obviamente no vimos. Y también hay un montón de películas yankee. Sí. Que Chevy Chase ha hecho también cosas del cine shampoo. Que está bien. Pero bueno, tampoco podemos... dedicarles todo. Te cuento una de accidentes. Yo soy de tener golpes en general. La última vacación, hace un par de años, Catamarca. Pegué un par de días entre Semana Santa, el Día de las Malvinas, justo eran 4 o 5 días. Bueno, nos vamos a Catamarca, San Fernando del Valle. Un río hermoso por ahí. Y no me acuerdo qué había pasado, yo me quedo con mi compañera y la amiga y dos amigos fueron a buscar otras cosas y volvieron. Entonces yo bajé por el río a buscarlos, que no corría rápido, bajaba. Río muy lindo, muy agradable. Cuando los veo, varios metros más abajo, digo, bueno, ¿volvemos por el río? Sí, volvemos, yo ya había bajado. Y cuando estaba llegando ya de vuelta... La subida distinta. La subida distinta. Sin, pero me la estaba bancando bien. No. Viste, vos cuando estás afuera, Catamarca es como Córdoba, pero un poquitito más alto y un poquitito más verde. Es muy lindo. Y en eso miro así, ya estaba por llegar y miro... Veo una piedra que se ofrecía cuadrada, recta, hermosa para apoyar ahí el pie. Y no sé si fue una ilusión óptica o qué, pero le di de canto acá. Mira, con este dedo, así, pisando convencido de que estaba. Por suerte el agua estaba fría y tuve el pie debajo del agua 2 horas. Tuve la precaución de dejarlo ahí. Y después tuve de esos 5 días de renguera. Y bueno, son cosas que pasan. Son cosas que pasan. Yo me rompí los ligamentos en unas vacaciones que no había ido a ningún lado. Me quedaban 3 días de vacaciones y jugando al fútbol me rompí los ligamentos. Bueno, cumpleaños de mi hija, completito. Tenemos, a ver qué más tenemos acá. Córdoba. Las ojotas con Germán. Estábamos un día en el río y... vamos a cruzar del otro lado para ir a una playita más tranquila. Entonces yo cruzo con la guitarra, llevándola así, y la melódica, la flautita melódica. Germán llevaba la heladerita y cuando está terminando de cruzar, pierde una ojota. Se la saca al río, se la afana y se la lleva. Entonces Germán deja la heladerita, quiere ir a buscar la otra ojota y pierde la otra. Entonces yo cuando llego le digo, toma. Le entrego la babosa y la guitarra y me voy a buscar con mis lentes, me saco los lentes de sol, los cuelgo en la remera, me acerco, agarro la primera ojota, se la revoleo de tierra firme y la segunda estaba un poquitito más lejos. Y en vez de dar un pasito más, dije, me agacho y la agarro. Y en el momento en que hice contacto con la ojota, veo como los lentes se van con el curso del río, mientras yo ya sabía que estaban perdidos. Los quería mucho esos lentes, no sé cómo me habían llegado, pero los quería muchísimo. Terminaron en un buen lugar porque la verdad los ríos de Córdoba, salvo el Cosquín, los demás que conozco son todos muy lindos. Vos sabés que ahora que mencionás Cosquín, Alejandra de Temperley nos cuenta, estábamos volviendo de un viaje por el norte con mi novio y queríamos parar en algún lugar de Córdoba, no me gustaba ninguno de los lugares, habíamos pasado ya un par de veces por Cosquín, frenamos en una casa porque ya nos apremiaba la necesidad de ir al baño a hacer de lo segundo. Entramos a la habitación, era horrible, un olor a humedad tremendo, que no se iba a ir ni con un bosque de palo santo. Pero bueno, la necesidad hizo que nos quedáramos ahí. Fui al baño, se trabó el sistema, yo hice lo que tenía que hacer, después fue mi novio. Cuando quiso arreglarlo, empezó a salir agua por todos lados. Yo lo miré y le dije, yo me voy a la mierda, vos hacé lo que quieras. No habíamos descargado nada del auto porque nos estábamos cagando encima. Agarramos la mochila, salí, dije, me voy a comprar algo para comer, ahora volvemos. Y nos fuimos con la frente en alto y dejando el baño hecho mierda. Alejandro de Temperley. Hay varias de esas, ¿no? Ya tenemos un par. Bueno. Y lo escatológico viene siempre, viene sumando. ¿Vamos a escuchar algún tema? ¿Querés que escuchemos un temita o dos? Vamos, vamos con dos. Dale. Olvidemos y rajemos por un rato. Canción Paraguay del disco Acariciando lo Áspero de 1991 y Surfeando en el Soretero de Ataque 77 del disco Antihumano del 2003, dedicado a Magdalena, que yéndose a Córdoba de vacaciones a la altura de Rosario se llevó puesto un perro que cruzaba la ruta enalienado. Pobre. Pobre, qué feo. Encima la ida, porque si te pasa la vuelta, viste. Qué sé yo, yo el conejo siempre decía, vos los pasajes los tenés que sacar a pagar y empezar a pagarlo después de las vacaciones, porque si se cae el avión cuando estás volviendo, no pagas nada. No dejás ninguna deuda. No dejás, claro. Tengo una de Chicho de Banfield. A ver. Fui con mi amigo Marcelo y sus padres a Mar de Ajó, teníamos 14 años. Fuimos a bailar una noche a Santa Teresita. Y volvíamos caminando 40 cuadras. Yo venía hablando con una chica, la amiga de la chica con otro flaco que yo no conocía, y mi amigo solo. 40 cuadras jodiendo, otras épocas, mucha gente en la calle. Cuando llegamos donde las chicas tenían que doblar, yo digo con aires de ganador: ¿qué hacemos? Mirando a la chica que venía hablando conmigo hace 40 cuadras. Mi amigo Marcelo tiró: yo me quedo con la chica y vos me esperás allá enfrente. A lo que yo la miré a la chica y digo: bueno, que elija. Bueno, la chica lo eligió Marcelo. Tuve que esperar y mirar cómo transaban media hora. No me podía ir porque no tenía llaves. Y después haber ido a dar una vuelta a la manzana, claro. Era masoca, qué necesidad de masoquearse. Boyer. Claro. Oh, podría ser yo. Y encima no. Después me cargaba diciéndome que me pasaba por feo. No. Bueno, para amigos así no se necesitan enemigos. Bueno, muy valiente la anécdota. Esos son amigos. ¿Qué les parece si son casi las 9:30 de la noche? Antes de ir a escuchar un par de audios más, vamos a repasar. Tenemos a Nacho con la familia numerosa, el Miguel, el Estrella Piojoso, Candela y el Tigre, Sergio y los Murciélagos, Mai y la Suegra, el Turco con los Ravioles, tenías razón de té, esto era Ravioles, Ayelen, Inocente y Mel con el check-in. Vamos a escuchar un par de mensajes más, una pequeña tanda y volvemos para empezar a terminar los audios y empezar la votación sobre quién va a ser la historia de la semana y quién se lleva el premio de CRS Inyección. Hola, soy Sergio Banfield otra vez. Otra anécdota. Cuando tendría 18, recién me ponía novio con la que es mi señora ahora y nos habíamos ido con un amigo, con unas pibas que conocíamos de Lanús y amigos de amigos, de mochileros al sur. Bueno, la cosa que la pasamos mal. Mal, no. Nos peleábamos siempre, ¿viste? En una carpa dormíamos 6 minas, mi novia y yo. Mi amigo dormía con su novia en otra y un amigo de él, Regipin, con una guitarrita todavía rompiendo, estaba solo en otra carpita. Un día lluvia, tuvimos que dormir todos en esa carpa en la que dormíamos nosotros, que era la más grande. Y obviamente cuando tocas la carpa se te moja todo. Y tenía la bolsa de dormir mojada. Un asco, un asco. Después nos peleamos. Habíamos hecho fondo común y nos peleamos porque si yo veía algún perro o algo, le daba alguna lata de paté o algo y se armaba cada quilombo. Pero bueno, la que más me calenté fue una, apenas salíamos, teníamos que tomar el tren en Constitución y hasta Ingeniero Jacobacci creo que era, o hasta Esquel, no me acuerdo. La cosa que, claro, 24 horas tardaba el tren. Y podías caminar por el tren todo, y teníamos camalotes para dormir. La cosa que nos vamos con mi novia al camalote, no había nadie, cerramos la puerta. Bueno, nos quedamos ahí durmiendo. Cuando me despierto, tenía 10 hippies tocando la guitarra dentro de mi camalote. A la puteada. Estaba. Esa fue el primer encontronazo. Después, teníamos que esperar a la trochita cuando llegamos, que nos llevaba hasta los parques de la ciudad. Y tuvimos que dormir en la trochita toda la noche. Nos dio el de la estación que nos vendía el pasaje. Tuvimos que limpiar la trochita, barrer, para poder dormir ahí y no armar las carpas por una noche. Después cuando llegamos a, no me acuerdo, al pueblo, alguien nos tenía que llevar hasta los parques. Y alguien conocía a un camionero. Que lo fuimos acá a la casa, era un borracho. Se vino para la majón arriba del camión, nos subió como 50 que se habían prendido en el tren y en la trochita, avanzó para el mismo lugar. Se habían prendido, éramos como 30 atrás del camión. La cosa es que el loco se bajó, no sé, dejó el camión arriba de la ruta, en un campo, se bajó el loco, se fue hasta una casita y no venía más, y nosotros estábamos todos atrás. Y bajamos, nosotros habíamos comprado vino también, estábamos re mamados. Lo vamos a buscar al loco, estaba así chupando con un amigo que vendía pan. Terminamos comprando pan, llamando lo que venga. El tipo entró a los parques y tenés que pagar para entrar a los parques nacionales. El tipo pasó, no pagó, no, o sea, ninguno de nosotros pagamos, lo metieron en cana. Y a nosotros nos vinieron a cobrar cuando estábamos armando las carpas, lo de la guardia. Y bueno, esa fue otra. Y así nos terminamos todos separando. El viaje fue individual después. Bueno, saludos. Hola, soy Cristian de Banfield. Bueno, esto pasó hace 2 o 3 veranos. En un principio iba a ir un fin de semana con unos amigos a Villa Gesell a pasar bueno el fin de. A último momento, bueno, no se pudo porque uno no podía por trabajo, otro porque quería ir a otro lado, así que bueno, se canceló. Y bueno, justo ese fin de semana mis viejos ya tenían alquilado que iban a ir a Mar del Plata una semana, alquilar a un departamento de mi tío, qué sé yo. Y dijo, bueno, ya está, digo, por lo menos voy una semana con ellos y después, bueno, con mis amigos iremos en febrero o en otro momento, un fin de semana y listo. Así que bueno, terminé yendo con ellos. Al segundo día, más o menos, que sí, al segundo día que estábamos, fuimos para cambiar un poco de playa, porque siempre íbamos a las mismas, a esas nuevas que habían puesto ahí por la zona de Constitución, que te daban todo gratis, te daban la sombrilla, la reposera, sillas, todo ahí para quedarte, podías quedarte durante todo el día, así que bueno, aprovechamos un día que hacía calor ya desde temprano y dijimos, bueno, vamos a aprovechar y nos quedamos todo el día ahí. Así que bueno, nada, fuimos, qué sé yo. Y en un momento yo le digo, bueno, como ya hacía calor ya desde temprano, le digo a mi viejo, digo, bueno, vamos a probar el agua, a ver cómo está. Y era esa playa que son, está como muy hondoneado todo, hay mucho pedazo de caracol roto en la arena, todo así, qué sé yo. Y bueno, nos metimos más o menos hasta la cintura, yo me metí un poco más adentro que mi viejo, qué sé yo. En un momento, claro, yo me di vuelta para atrás y veo que mi viejo estaba como muy cerca de la orilla, como agachado y como buscando algo. Yo, ¿qué pasó? Y me dice, veo que estaba así como haciendo como un montoncito con las manos. Y claro, y como que tenía algo y viene como una ola, le dan el cachete de lleno y le voló la dentadura. Y claro, él la tenía ahí, claro, se le voló cuando vino la segunda ola. Así que nada, bueno, fue imposible, bueno, volver a agarrarla. Así que bueno, volvimos a contarle dónde estaba mi vieja, tentadísimos los dos. Y nada, bueno, esto fue el segundo día, o sea, quedaban como 5 días más o menos, que bueno, mi viejo tuvo que aguantársela comiendo sanguchito de miga, puré, todas cosas así blandas, hasta que recién, bueno, cuando volvimos por acá se la pudo arreglar. Así que nada, fue muy, muy bizarro eso. ¿Se te rompió el auto? ¿No conseguís el repuesto indicado? Grupo Rosales es tu solución. Más de 40 años brindando el mejor asesoramiento, variedad y calidad de productos. Tren delantero, suspensión, electricidad, encendido, inyección, frenos, de todos los autos. Trabajamos todos los medios de pago con la mejor financiación. Búscanos en redes sociales o visita nuestra página www.grupo-delmedio-rosales.com.ar www.grupo-delmedio-rosales.com.ar Grupo Rosales. No vendemos repuestos, vendemos soluciones. Arte Regal, tienda de regalos. Artículos de decoración originales, prácticos y divertidos. www.arteregal.com.ar En Instagram los encontrás como @arteregal. Uriarte 899, Remedios de Escalada. Qué difícil que está. Tuvimos a Sergio. Como al sur, Sergio al sur. Sergio al sur. Me gusta Sergio, siempre le pone mucho empeño y cuenta, y además muy, muy bien, siempre del lado correcto de la situación. Cristian de Banfield, dentadura, la postiza. Vos te quejás que perdiste los anteojos. No es nada al lado de perder la dentadura. No es nada. Estamos llegando al momento cúlmine de la noche. Nos vamos a escuchar los últimos dos audios que tenemos acá en Del Negro y Del Loncho. Nos vamos a ir a escuchar las últimas canciones que nos quedan y volvemos para definir. Y si tenemos tiempo, escuchamos la historia de Ramiro, si no, va de bonus track. Bueno, te paso a contar la historia, bueno, con Facu, cuando estábamos en Santa Teresita. Bueno, Facu me dice, che, negro, vamos a salir, vamos a tomar una birra al bar de acá a la esquina, una birra sola y nos volvemos, que era la última noche que nos quedaba de vacaciones. Y bueno, salimos los dos y bueno, al final no tomamos la cerveza en esa esquina que íbamos a tomar, seguimos caminando por el centro ahí y por allá escuchamos en un bar que sonaba Leo Mattioli, va, escucho yo y le digo, che, vamos a ese bar que están pasando cumbia, están tocando Leo Mattioli. Y bueno, entramos, Pune estaba medio muerto todo ya, y bueno, se pone a cantar uno, un montón de gente con la pantalla ahí, estaba cantando Ricky Martin uno, viste, medio aburrido, toda la gente aburrida, todo, y pasa el muchacho y dice, ¿quién quiere cantar acá? Y Facu levanta la mano y dice, yo quiero cantar un tema de Rodrigo, Amor Clasificado. Bueno, se pone a cantar Facu, todo, y por allá le aparezco yo al lado bailando, corte de la Mona Jiménez, parecía la Mona Jiménez bailaba. Y se empezó a cagar la risa la gente y Facu me empezó a decir, mueva negra, y se empezaron a reír todos. Y yo tenía una camiseta de Pavón, viste, la de Boca, y la gente me decía, mueva Pavón, y yo medio que me agrandé ahí y le digo, vamos, aguante la nube, digo, y se levantan como 3, 4 de una mesa que eran de la nube, vamos, aguante la nube, chico, pum. Y bueno, se levantó toda la gente, esto que el otro, pum. Medio que empezamos a levantar el ambiente y por allá, bueno, nos vamos a sentar donde estábamos, que nos pusieron un asiento especial, parecía. A los dos solos en el fondo nos dejaron ahí con una mesita, parecíamos Coppola y el Diego. Y por allá digo, yo quería cantar un tema de Leo Mattioli. Y bueno, me pongo a cantar un tema de Leo Mattioli y todo, me hacía Leo Mattioli, yo ya estaba agrandado. Decía, ay amor, que esto, que el otro, como decía Leo Mattioli, se empezó a levantar toda la gente, todo. Y empezaron a aplaudir, todo, a joder, todo, bueno. Empezamos a cagar la risa. Y bueno, me vuelvo a sentar donde estábamos y viene el mozo y me dice, che, allá el muchacho de la mesa aquella le regala un trago, porque la verdad que le hicieron divertir, todo esto que lo otro, nosotros re agrandados ahí, nos hacíamos los cantantes. Y después, bueno, y toda la gente que se iba nos felicitaba bien ahí, porque levantaron el ambiente que estaba medio muerto y todo, y nos cagamos la risa con Facu. La verdad que pasamos una noche ahí en el Canto Bar ese de Santa Teresita, espectacular, inolvidable. Y bueno, esa es la historia que quería contar para los chicos de la radio. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy Loncho de Escalada. Bueno, en realidad yo en mi vida no tuve, creo que solamente tuve 2 vacaciones y el resto siempre las trabajé o hice ocio en Escalada. Y esto que voy a contar fue en temporada, en la costa. Yo estaba trabajando, pero bueno, tenía mis noches de salida. Bueno, cuando llego ahí, yo creo que esto lo conté en una historia anterior. Conocí a un músico, Luis Valenti, el tecladista de Reloj, de la misma época de Boss Day, cuando nace Boss Day. Y bueno, y por medio de él tuve la suerte de conocer a muchos músicos, muy buenos músicos, e ir a distintos lugares donde lo invitaban a él a participar, a hacer covers u otros temas. Y bueno, tuve la suerte de por medio de este Luis Valenti, conocer a Papo. Me había dicho de que vení, que me acerque. Yo conocía al amigo de la hija, Laura, y me invitó que al hotel donde estaba Papo, que se iba a juntar con él a arreglar en qué tema, a partir de qué tema aparecía y cómo iban a ser los duelos de teclado y guitarra. Y bueno, fuimos al hotel, salió Papo, nos saludó, nos invitó a comer. Comimos pastas, y bueno, lo sorprendente de Papo, salir de acercarse hacia nosotros, con una noviecita que tenía en el momento, que era una rubia re alemana. Yo creo que Papo le llegaba al hombro, toda rockera, todo de cuero, igual que él. La verdad que fue muy bueno esa noche. Bueno, cenamos, se tomó un vino tinto el solo, una botellita, y después fuimos al show, y el show la rompieron los dos. Estar ahí en un costado y ver cómo Luis y Papo hacían duelos de instrumentos, yo la verdad fue una noche mágica para mí. Recital de Deep Purple. Y bueno, eso, un recuerdo hermoso. Y Papo, un genio. Hablaba muy agreta, pero te dabas cuenta que todo te lo decía con buena onda. Y viste, tipo los japoneses, viste, que parece que están a los gritos y capaz que te están diciendo una poesía. Pero bueno, muy buena la radio y saludos a todos. Thank you.

lugar fue La Balsa por Juanse, de el hermoso disco doble Escúchame entre el ruido, por los 40 años del rock nacional, que no pude encontrar el año bajo ningún concepto. Mira. Por eso no escuchamos también la versión del Indio, porque si no repetíamos disco. En primer lugar habíamos escuchado Ya me voy, de Árbol, de su disco Chapuzón del 2002. Y la siempre hermosa y vigente Playas Oscuras, de Los Visitantes. Un saludo a Palo Pandolfo, del disco Saludo Universal, que no anoté el año, pero creo que es del 93, si mal no recuerdo. Muy bien, ahí sí lo puedo ayudar. Juanse, un gran contador de anécdotas, también. Sí. También. Mejor que cantante. Me terminó cayendo bien de grande, Juanse, a mí. Lo perdoné. Bueno, no le habíamos puesto nombre a la del negro, que era Diego y Coppola. Sí. Diego, Diegote y Guillote. La verdad que hoy el nivel de las anécdotas son... La vara muy alta tenemos y es una difícil decisión, Mauro. Miércoles a miércoles nos pasa lo mismo y eso es en gran parte gracias a todos los que están ahí del otro lado colaborando con las historias. Nacho de Lanús me gustó mucho, La Familia Numerosa, el grupo numeroso, lo imagino al gaucho ebrio faconazos. Me gustó muchísimo a Yelén Inocente, muy malas tus amigas, y yo creo que ella me amerita venganza, sin lugar a dudas. Me gustó mucho la de Negro porque terminó en un final muy feliz, y Cristian de Banfield con la postiza me arrancó una gran carcajada, y para mí es la bola en la ingle. Así que yo voy a votar a Cristian y la bola, la dentadura volando. ¿Colo? Estoy entre la de Yelén, que le cayó la suegra. Muy fuerte eso. ¿Maggie es esa? Sí, de Urling. Ah, bien. Maggie, bueno, esa. ¿Y la de Yelén cuál era entonces? La de Yelén. Los días de los inocentes. La de los inocentes, que la hicieron salir por las amigas. La de Maggie estuvo muy buena también. La de Diego y Coppola también me gustó. Pero me voy a quedar con la de El Turco y los Ravioles. Yo. Muy bien. Muy bien. De todas las que nombraron ustedes, me gustaron todas. Quiero decirles la verdad que sí. Me gustó también la de nuestro amigo Sergio y los Murciélagos. La de Melina Varada, casi un día en Brasil. El check-in. Sí, la del check-in. Esa fue muy buena también. Muy buena. La del piojoso de Miguel de Lanús también. Pero me voy a quedar con Cristian de Banfield. Coincido con Mauro. Para mí fue la dentadura muy fuerte. 15 días comer sanguchito de miga. Fortísima la imagen. Muchas gracias, Matías, por la operación. Son las 10 menos 2 minutos. Vamos a escuchar un bonus track de este programa mientras que lo tengo de acá, Mati. Mientras... Ay, mira, no descargó todavía, a ver. La tecnología que nos juega en contra, siempre al último momento. Ahí descargó. Vamos a ver si ahora colabora. Verano del 2008. Decidí emprender el viaje desde San Francisco Solano hasta Cosquín Rock, a Córdoba. No sin antes intentar procurar un 25 gramos de marihuana para poder fumar todo el viaje, fumar toda la estadía. Sin suerte alguna, porque como ustedes saben, se dificulta en los veranos y más por aquellos tiempos, porque, como decían, se la llevaban toda la costa. Pero bueno, más careta que Batman, me tomé el 33 hasta Retiro, de ahí hasta La Calera un par de horas, después de ver preciosos paisajes. Llegando a La Calera me encontré con unos sanjuaninos, tipo que conocí ahí, unos locos artistas, bárbaros, teniendo en cuenta que yo no había llevado carpa, nada más que unas mudas de ropa, un abrigo y unos pocos pesos. Entre los consejos que daban ellos era dónde parar y no parar en la calle, porque la yuta te secaba la mente, sino, como bien decían ellos, emprendí viaje de La Calera hasta Cosquín Rock. En el medio ocurrió un hecho que a mí me llamó la atención poderosamente hasta estos días. Un grupo de unos tipos entre 40 y 50 años se pusieron a cantar la marcha peronista en el medio del colectivo. La mayoría vestía camisetas de Los Redondos, cantaban cánticos de Los Redondos y cánticos donde adherían a Montoneros. Luego después descubriría que ambas tribus o ambos movimientos estarían unificados. Llegado ahí, luego de vagar, de tomar unos copetes, ahí estaban todas las tiendas hacia afuera, calle de tierra, el dique San Roque era específicamente. Bueno, ya más o menos con una mamá para un par de horas, decidí, dije, bueno, voy a buscar lugar donde dormir. Supuestamente estaba todo agotado. Llego a una casa de familia y me dice, mira, pibe, si querés tirate en el Peugeot 404 que tengo ahí en el fondo, ahí hacete lugar, si te llevo una almohada o algo. No, está bien, almohada de mochila, a lo largo de los pies, en el asiento de adelante, dormí como un campeón. Me despertó la música, creo que estaba sonando, no sé si Ataque, pero era más temprano. Yo había ido a ver a Suicidal Tendencies, había ido a ver Intoxicados, Alma Fuerte, entre otras bandas, Las Pelotas también. Me levanto, lo busco al hombre como para pagarle, y me dijo que me iba a cobrar 15 pesos por dormir ahí. Bueno, le digo, ya está, ya dormí, jefe, gracias. Y me dice, no, tenés un poco de sed, tomate un vaso de coca. Un vaso de coca que transpiraba sudor y amor en todo su esplendor. Bueno, me dice, ¿no querés comer algo? Y cuando miro así, me dice, vení. Me lleva para una especie de galería, estaba una mesa larga como de domingo, llena de familiares comiendo fideos. Bueno, le digo, sí, está bien, no quiero abusar. No, vení, sentate, comé. Bueno, como fideos, tomo vino, tomo Coca-Cola, todo bien, gente recontra amena, pero buenísima. Le voy a pagar al tipo y dice, no, ¿cómo te voy a cobrar? Bueno, está bien, listo, no quise insistir más. Como todas las casas estaban conectadas desde sus patios, en vez de salir para por la salida, voy por el costado. Y me encuentro con un grupo de muchachos con un reino de sustancias ávidos por procurar y por consumir. Procuré lo mío y me dirigí hacia el predio a escuchar las bandas que había ido a ver. Esa noche, perfecto, me crucé con los sanjuaninos de nuevo, pero mirá que vamos a estar acá, en tal lado. Bueno, listo, dale, perfecto. A la salida nos encontramos, ya se habían hecho amigos de muchas chicas. Bueno, genial, carpa, dormí ahí en una carpa, fenómeno. Al otro día, bueno, tocaba Intoxicado, Las Pelotas, ya separado de este grupo, esta multitud, hago amigas con un sanjuanino y con otro grupo de chicas que conocimos vagando por ahí. Pasamos toda la tarde con ellas, toda la noche, vimos el regreso de los Ratones Paranoicos, vimos a Flema, que debutaba en el Cosquín Rock, vimos a Las Pelotas, vimos Intoxicados. En el medio del recital Intoxicado, mientras sonaban los riffs de Perra, se larga una lluvia torrencial y era ver a todos los cuerpos danzando al ritmo de la música de Álvarez, inolvidable. Después cerraron los Gardelitos, como todos saben, llueve siempre en Cosquín, los que han ido lo sabrán. ¿Cómo culmina la noche? La pasamos genial, todo bárbaro, pero lo atípico de esto es que con estas dos muchachas y con este amigo de aquel momento sanjuanino, terminamos pasando la noche en una caballeriza, en un establo. Al lado nuestro se paraba un alambre que había dos chanchos, dos ovejas y dos caballos. Bueno, muertos de frío porque nadie había llevado nada, pero la verdad que la pasamos fantástico. Y después de eso, no solo haber pasado la noche, sino que también decidimos, en vez de entrar a la tercera noche de Cosquín Rock, nos fuimos a bailar a Sargento Cabral a ver La Mona Jiménez. Así que bueno, esa es la anécdota, muchachos. No quise hacerla tan larga, pero bueno, no me quería olvidar los detalles. Un abrazo a todos los que hacen Historia de Miércoles. Otro gran contador de historias, Ramiro. Y sí, cuántas bandas que vio, ¿no? Sí. Y hizo una maratón, ¿no? Hermosa. Tenemos al ganador de la semana que se llevó el premio de CRS Injection. Este programa está terminando. Ya nos podemos ir escuchando, Mati, la última canción que tiene una larga introducción y se trata de Verano del 92, de Los Piojos, del disco Tercer Arco del año 1996. Esperemos que les haya gustado este programa y encontrarnos el miércoles que viene con nuevas anécdotas, historias y oyentes. Hermoso, hermoso, hermoso. Así que hay amargo, ahí te va el dolor. Fanzonita, querido. Dame cuatro. Somos Radio,